todos. Los estoy invitando a ver Bastián y Bastiana de Mozart. Quería contarles que esta es la primera ópera que escribió Mozart cuando solo tenía 12 años. Y cuenta la historia de una pastorcita que se llama Bastiana y un pastor que se llama Bastián, que están enamorados, pero que por esas cosas de la vida están separados. Entonces, a lo largo de la ópera, hay que trabajar mucho, mucho, mucho para lograr que Bastián y Bastiana se reconcilien y vivan felices para siempre, como en todos los cuentos. Esta preciosa historia se está presentando el domingo primero, 8, 15, y sábado 21, domingo 22, sábado 28 y domingo 29 de julio a las 15 horas en el Auditorio San Rafael, que se encuentra en el barrio de Núñez, en Ramallo 2606. Aquellos que quieran reservar entradas pueden hacerlo al correo electrónico tuentrada@musicaenescena.com.ar o llamar al 3532-6905. Este proyecto tiene por objetivo acercar a los chicos a la ópera. La idea es que los chicos descubran que la ópera es un espacio divertido, de que es maravilloso, que nos permite soñar, imaginar cosas y que la podemos pasar bárbaro viendo ópera. Y bueno, entonces les pedimos a los adultos que se acerquen a vernos, que traigan un niño. Esa es nuestra propuesta. Trae un chico a conocer la ópera. Bueno, los espero a todos a partir de este domingo primero de julio. Adiós. Estivas tisarrun fru, fatum mar.